Estamos recibiendo en Radio Centenario al profesor e historiador Walter Viera, autor del libro El Puerto de la Coronilla. Walter, buen día, bienvenido a Radio Centenario. ¿Cómo estás? Un gusto. Buen día, bueno, el gusto es mío. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Muy agradecido por permitirme difundir este trabajo. El Puerto de la Coronilla, libro lanzado hace pocos días, ¿qué te llevó a escribirlo? Bueno, primero porque yo, mi padre es de la Coronilla, me crecí y viví mucho tiempo en la Coronilla, y la pregunta que desde la escuela siempre me formulé, porque cuando empecé a estudiar y conocer la región, era, bueno, una serie de proyectos de puerto en construcción de aguas profundas en esa zona que nunca se concretaron. Entonces la respuesta a esa pregunta, la búsqueda de respuesta a esa pregunta fue lo que me llevó a investigar los distintos proyectos, porque cuando comencé a investigar vi que fueron varios, y después las razones por las cuales cada uno de ellos no se concretó. ¿Y cómo fue ese proceso de investigación, Walter? Bueno, investigar primero para los que vivíamos en el interior, yo ahora circunstancialmente estoy en Montevideo, pero para los que estamos en el interior es muy difícil porque uno tiene que trasladarse hasta Montevideo, disponer del tiempo, el dinero para poder investigar. Y bueno, comencé a leer lo que tenía a mano ya en la biblioteca de la escuela, en la biblioteca municipal, y de ahí, siguiendo fuentes y trabajos, terminé investigando también en el Archivo General de la Nación, donde las compañeras de sala ya me veía llegar y ya al principio me miraba medio extraño porque pedía cosas que realmente uno no pide. Y después, bueno, en el Museo Histórico Nacional, donde también estoy muy muy agradecido a las compañeras y compañeros del Museo Histórico en la Casa de la Valleja, y al Archivo General de la Nación, donde la compañía de sala me lo facilitaron mucho de este trabajo, ¿no? Cuando uno pedía la información, algún mapa, sobre todo, que los mapas son difíciles de acceder en algunos casos, y uno tiene que revisar varias cajas y varios trabajos para poder acceder a ellos. La Coronilla, si uno, para que la gente no, aquellos oyentes que no lo pueden ubicar bien, estamos hablando de un balneario a 314 kilómetros de Montevideo y 25 kilómetros de la ciudad del Chuy, en la frontera con Brasil. Me imagino tú que viviste allí, ¿no? Sí, exactamente. La zona del puerto, se le llamaba Puerto, sí, de la Coronilla. Se encuentra entre lo que hoy sería la fortaleza, para el que de repente ubique, entre la playa La Moza, se puede ver el Cerro Verde al este, bueno, entre el Cerro Verde y lo que en la Coronilla llamamos Las Piedritas, o la zona del gran pesquero de Las Piedritas, y allí hay una serie de islas que en la tapa del libro la publico como forma de ubicación también, pero para ver que todavía sigue sin existir ningún trabajo. Esa sería la zona portuaria, no específicamente en la zona donde hoy está ubicado el balneario. Uh-huh. En la Coronilla sería el lugar, ¿no? Esa fue, porque esa serie de islas que corren paralelas a la costa podían ser utilizadas para construir en aquella época muelles que sirvieran para embarcar ganado en pie, cueros, y bueno, luego seguir avanzando en el proyecto de puerto. ¿De qué tiempo estamos hablando entonces, más o menos, cuando se pensaba este proyecto? Y el primer proyecto que se trató es de 1870. Es un señor real que propone hacer un puerto para desarrollar la cuenca de Laguna Merín. En realidad, este puerto, lo interesante que tiene, que fui descubriendo a medida que iba buscando información, leyendo y conversando con gente, es que no solamente es un puerto regional, un puerto para la zona, para la zona de la Coronilla o Rocha, es un puerto que buscaba desarrollar toda la cuenca de la Laguna Merín, inclusive, ¿no?, potenciar el lado brasileño y sacar toda la producción de esa cuenca ya desarrollada, de toda la cuenca de la zona de Laguna Merín. Y después, con el avance de los años, también se planificaba construir un ferrocarril desde lo que sería el punto de la Coronilla hasta lo que es Bella Unión, con distintos ramales. Ahora que escuchaba más temprano al muchacho de Cuñapirú, que está en situación que es compleja, sí, con distintos ramales hacia la cuenca de Daimán, hacia Aceguá, y luego desde Bella Unión conectarlo con el Paraguay, Bolivia, es decir, sería el puerto. Uruguay pensó en algún momento desarrollar o crear ese puerto de la Coronilla para facilitar una salida rápida al mar a Paraguay y Bolivia. En una época, estoy hablando a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, casi hasta mitad del siglo XX, donde el centro comercial del mundo era el Océano Atlántico. Entonces, ahorrarle un día o dos de viaje a los cargueros con este puerto en aguas profundas, un puerto más fácil de acceso y salida, era, ¿no?, la propuesta jugada que querían algunos orientales en la época. Nos pasa, Walter, que uno lee lo que es la presentación del libro, los temas que trata, te lleva directamente a la historia y a la geografía del Uruguay, que muchas veces, sobre todo desde aquí, desde Montevideo, ¿no?, pareciera que nosotros sabemos todo eso, pero como que no lo tenemos presente. Y te lleva a la historia. Es, bueno, se lo estoy diciendo nada más y nada menos que a un docente de historia, ¿no?, y a un investigador. Pero esto nos lleva a la historia de verdad. Sí, sí, es increíble que hay un montón hablando coloquialmente, ¿no?, hay mucha información que no la recibimos, o de repente, si uno la recibí, si yo la estudié, sí, que estudié en la Coronilla de Enchuí, si la recibí, de repente no la vi como significativa. Es decir, por ejemplo, la que hablaba de historia, los españoles nunca pensaron en dejar solo a Montevideo como ciudad puerto única, sino después potenciar el desarrollo de Maldonado, y ahí aparece Rafael Pérez del Puerto fundando Mina, fundando la ciudad de Rocha, para desarrollar, para crear otra ciudad puerto que potenciara el desarrollo de esa zona y que también defendiera, obviamente, del avance portugués en aquel entonces, situación que truncó después, bueno, todo el proceso de independencia. Y más acá en el tiempo, pensando en el proyecto que José Valle Ordóñez le encarga a un ex embajador norteamericano, el general O'Brien, estudiar la viabilidad de construir un puerto y la posible construcción de un puerto, y todas manifestaciones políticas y en la prensa, toda una movida, inclusive manifestaciones en Montevideo contra el puerto a partir de la denuncia de supuestas irregularidades. No solamente, yo lo que quería era, bueno, no solamente centrarme, obviamente, porque los hechos sociales son muy complejos y no son tan simplistas como decir, bueno, el centralismo montevideano, sí, evitó que se construyera un puerto. Hay otras muchas razones para que eso se sumaran, obviamente, al centralismo, que nos impidieron. Yo le quería poner al principio al libro y la historia del puerto de la Coronilla, el Uruguay que pudo ser, impidieron el desarrollo de otro Uruguay. Que hoy de repente no sabemos si hacer futurología, ¿no?, pero digo, de repente tendríamos, todavía está la posibilidad latente, pero bueno, en la década del 10, el principio del siglo XX, se estuvo muy cerca de concretar, inclusive alrededor de toda la línea esa que atravesaría el ferrocarril, que partiendo de la Coronilla iba a llegar hasta Bella Unión. Valle de Ordóñez planteaba construir distintas colonias agrícolas, o sea, ¿no?, dividir una tierra hoy ocupada por grandes latifundios mayoritariamente. Implica también el desarrollo de toda una zona del país, la zona noreste del país, que según los números y los indicadores a lo largo de la historia siempre hemos tenido números económicos y sociales bastante inferiores al resto del país, no solamente a Montevideo, sino a todo el litoral del río Uruguay, ¿no? Es un proyecto muy, muy interesante. Sin duda que hace pensar en la necesidad de proyectos nacionales que justamente miren hacia ese Uruguay que tiene tanta costa, que siempre lo decimos, además, cuando queremos caracterizar al Uruguay hablamos de sus costas, que tiene estos recursos, como este que estás hablando vos, al que le dedicás el libro, y que tendría que estar respondiendo a algún proyecto nacional de desarrollo, de crecimiento. Sí, uno se emociona al ver, bueno, con sus aciertos y sus errores, los que pensaron en Uruguay, los distintos protagonistas que algunos nombran en el libro, los que pensaron en Uruguay, ¿no?, como integrado, con proyectos de desarrollo, pero bueno, después un poco se desilusiona también cuando ve que esos proyectos no se concretaron. Y ahora que decías lo de las costas, en realidad yo, el libro es sobre los proyectos de puerto en la zona de la Coronilla, porque bueno, era la zona indicada generalmente para durante el siglo XIX, el principio del siglo XX, pero gran parte de la costa rochense vio distintos proyectos y propuestas de puerto, bueno, que se concretó en La Paloma, que bueno, luego no pudo desarrollarse, pero también en distintos lugares, hacer puertos interiores, por ejemplo, en el Laguna de Castillo también se pensó. Varios proyectos, el principal fue el de construir proyectos en la zona de la Coronilla. Una cosa que no quería dejar pasar es que, bueno, en 1832, ahí en producto de las investigaciones ahí en el Archivo General de Asia, encontré un libro manual y mayor de la Receptoría General de Frontera de Santa Teresa, o sea, una aduana de Santa Teresa, que cobraba por ramo de puerto por anclar en el puerto de Santa Teresa, que yo decía, bueno, no hay ninguna obra, y no, claro, era época en que no eran necesarias obras para echar anclas, bajar y cargar y descargar, ¿no? Es decir, bueno, salían cueros, salían productos cárnicos hacia Brasil, desde allí hacia Montevideo, y pieles de lobo hacia Estados Unidos también se llegaron a embarcar según ese libro. Entonces, una vez viendo los mapas de fines del siglo XIX, encuentra siempre la denominación Puerto de la Coronilla, Puerto de la Coronilla, y uno dice, pero sí, caramba, acá no hay nada, y bueno, no, era porque se usaba, ¿no? Los hechos funcionaban como puerto. Walter, ¿este es tu primer libro, tu primer trabajo? Este es mi primer trabajo. Es muy difícil, yo escuchaba la compañera de la librería, es muy difícil cuando, bueno, uno es un simple profesor de historia poder divulgar un trabajo, poder publicarlo también, es muy costoso, es muy también difícil, dificultoso divulgarlo, porque bueno, como lo decía la compañera de la librería, hoy son otras las lógicas, pero bueno, consideraba que este aporte era, me parece imprescindible poder difundirlo, no solamente por la investigación en sí, sino también por mis antepasados, por los vecinos, por los vecinos y antepasados de mis vecinos en la Coronilla, que bueno, que a partir de eso, como ahí lo dije en alguna parte del libro, fue que yo empecé a conectarme con el libro, a ver la emoción, la esperanza de que se iba a concretar un puerto, de que bueno, iba a haber mayor posibilidad de trabajo, mejor nivel de vida, y después cuando no se concretaba, la desazón, decía, ah, bueno, pero no se hizo, nunca se concretó, ¿no? ¿Y tuviste la posibilidad de hablar hoy con la gente del departamento y sobre todo de la Coronilla? Bueno, yo quería agradecer en todos lados de que lo puedo dar la repercusión que ha tenido el trabajo en la Coronilla, hasta mi madre, mi padre y mi hermano. Uh-huh. Y bueno, el apoyo de la gente de la Coronilla, de Chuy, inclusive, bueno, gran parte de Rocha, al libro, comprándolo, leyéndolo, comentándome, haciéndome algunos comentarios, inclusive algunos conocidos, algunas precisiones, es impresionante en la zona, y es en este momento lo más gratificante de esta presentación, de esta publicación del libro, porque la gente se siente identificada, porque la gente le interesó, porque le gustó. Y bueno, porque también hay ahí una parte de hacer referencia, ¿no?, a lo que era, cómo los coronillenses y los rochenses esperaban estos trabajos de construcción de un puerto. Así que agradecido, porque sé que hay una audiencia importante en Rocha, de la radio, y en la coronilla me consta que se escucha. Entonces agradecerles muchísimo. El libro ya está en las librerías. Sí, el libro ya está en las librerías, no en todas, pero está. Pero bueno, si se pide, supongo que se puede conseguir. Bien. ¿Se pensó en alguna presentación para esta próxima temporada allá en la zona? Sí, la gente del Centro Cultural de la Coronilla, lo tenemos presentado, programado para el día 9 de enero, la presentación en la Coronilla. Y este viernes 10 de diciembre, en la edición de Museos en la Noche, el Museo Regional de Rocha, ahí en la ciudad de Rocha, lo vamos a estar presentando con el editor del libro, que es Juan Antonio Várez. Muy bueno, muy bueno. Entonces, se viene para ahora, para el viernes 10 y para el 9 de enero. Exactamente. El 9 de enero en la Coronilla y el viernes 10 en Rocha. Walter, te agradecemos mucho por haber estado en Radio Centenario con este trabajo, El Puerto de la Coronilla. Y bueno, éxitos y nos comunicaremos en alguna otra oportunidad. Bueno, yo estoy a las órdenes y bueno, estoy muy, muy agradecido por permitirme difundir este primer trabajo. Muchas gracias, Walter. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo grande.